Hoy bienvenidos una vez más, amores oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Yo invitamos para que usted estudie un poquito la vida de este Saulo. Es una vida extraordinaria. Vamos a ver un poco ahora, y digo un poco porque la verdad que hay mucho que conversar, pero el tiempo es limitado, de la conversión de este Saulo. Una conversión de que nos lleva a reflexionar sobre muchos temas, en realidad, cómo un hombre de esa naturaleza, era sincero, se convirtió. Y no perdamos las esperanzas nosotros de personas que quizás hoy día encontramos muy parecida a Pablo. Es muy difícil que esta persona se convierta, no, yo creo que no. Para Dios no hay nada que sea imposible. Pero fíjate, Hechos 9:5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta expresión, Señor, fíjate, siempre me había resultado muy significativa. Porque un personaje que escucha una voz y le dice Señor, está usando un término de una categoría muy alta. Está dándole incluso esa santidad a Dios. Le dice, ¿quién eres, Señor? No le dice, ¿quién eres tú? Claro. ¿Qué me hablas? Creo que para nosotros el escuchar esto no es mayor, no tiene mayor relevancia, porque estamos acostumbrados a que a toda persona le llamamos Señor. Se usa mucho. Claro, se usa mucho. Entonces, por ese mismo motivo, es un señor más. Pero en ese tiempo, creo que estas palabras se usaban en la forma correcta, y no digo que hoy día no se usen en ese sentido, pero este señor de quien habla, se le llamaba señor al dueño, por ejemplo, al amo al dueño de un esclavo, era un señor. Entonces, pero aquí, en este caso, como tú dices, es un señor más elevado, está hablando de alguien, podríamos decir que mirándolo como Dios. Claro, ahora el otro concepto que hay allí dice, yo soy Jesús. Incluso algunos comentarios piensan que la expresión, aunque pareciera que en el original no está, yo soy Jesús de Nazaret, o sea, quizás apareció allí, pero dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo estoy pensando cuál fue la reacción cuando escuchó esto, persiguiéndote a ti, y él le había dicho que era divino. Es como para pensarlo, es un encuentro realmente, voy a decir, usar la expresión terrible, de encontrarse que él, a pesar de la inteligencia y que creía ciertamente que él estaba en lo correcto, alguien le dice, estás equivocado. Tiene que haber sido bastante duro tener que reconocer eso, y le costó bastante, ¿eh? Porque él estuvo ahí 3 días sin comer, ayunando. Fíjate, es interesante lo que se dice ahí en Hechos 9:5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le dijo esto? Cuando le dice dura cosa te es dar coces contra el aguijón, aquí en Chile también al aguijón se le llama picana, ¿eh? Con eso es una vara larga que tiene una punta en el extremo, y con eso se pincha a los bueyes para que caminen, ¿eh? Uh-huh. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si el buey, cuando lo picanean, se pone a dar patadas, ¿eh? el único que va a salir perjudicado es él se va a clavar más fuerte. Entonces, aquí le está diciendo, mira, es inútil que tú pelees, porque esto, tú no sabes con qué lo estás haciendo. Claro, ahí hay unos textos que describen de alguna manera esta fase de la conversión de Pablo. Fíjese quién era Pablo primero, para entender un poquito lo que él fue después. Ahí en Hechos 9, del 1 en adelante, dice Saulo, respirando aún amenazas. Fíjate, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y ahí describe cómo él pide cartas para ir a otro lugar, puntualmente a Damasco, a fin de hallar a algunos hombres o mujeres de este camino, los iba a traer presos a Jerusalén. Y fíjate lo que esa es la posición antes de encontrarse con el Jesús. Ahora, ahí en Hechos 8, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, él era un defensor de la doctrina de Dios. Él estaba convencido de que él estaba trabajando para Dios. Por eso que estaba haciendo esto, porque había gente que estaba echando a perder la religión. Había gente que hacía que otros se fuesen por el camino equivocado. Entonces, celoso por el celo que tenía, por la palabra de Dios, por la enseñanza de Dios, es que él hacía esto. Ahora, bajo esa situación uno lo encuentra que efectivamente recibe las cartas y se va directo a buscar a esta gente en Damasco. Pero ¿qué pasa allí? El 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo, y aquí está contando, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y mira, normalmente al mediodía el sol está totalmente con toda su fuerza. Y esta luz sido muy fuerte, a tal punto que lo derribó, dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y aquí viene describiendo su conversión. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Exactamente lo que se estaba relatando, él lo está contando. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Qué terrible encuentro. O sea, aquí viene el momento en que Pablo comienza su, digamos, su conversión. Y él relata que en realidad él mismo pedía poderes para que los principales sacerdotes le dieran la autorización de sacar a todo, erradicar a este grupo que estaba contrario a las enseñanzas. Yo me imagino que él pensaba en las enseñanzas del Antiguo Testamento, del Mesías, del Jesús, y quería sacarlos de raíz. Ahora, tenemos que reconocer que la cruzada de Saulo contra los cristianos, evidentemente, no era un asunto de compromiso o conveniencia. Era un plan deliberado y también un plan sostenido para exterminar la fe cristiana. Ese era lo que él pensaba. Esto tiene que ser borrado, no puede seguir. Esto, si seguimos así, la gente se va a apostatar de la fe. No puede ser que esto que hemos traído por años, que han nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ahora venga a cambiarse de esta forma. No puede ser. Y por eso que él luchaba con tanta, nos ponía vehemencia, todo el corazón en ¿no cierto? ¿Ah? Incluso cuando habla de respirar, está hablando de la forma de exhalar aire cuando uno está con ira, con rabia. Pero fíjate, Hechos 9, él está siendo un perseguidor. Hechos 22, se encuentra con Cristo. Y Hechos 26, ya está siendo un predicador que da testimonio de su experiencia. Dice algo parecido, pero ya es otro Saulo, ya es un Pablo ocupado en esto, dice, te fijas, está contándole el rey, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Fíjate, tenía, se lo está contando. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una voz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Interesante cómo cambió este hombre. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, fíjate, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y aquí cuenta su experiencia, convertido ya este Saulo en un Pablo. Bendiciones, será hasta mañana. Piense en su propia experiencia de conversión. Quizá no fue tan dramática como la de Pablo. La mayoría no lo es. Pero ¿hay alguna similitud en la manera en que recibió la gracia de Dios? ¿Por qué es importante no olvidar nunca lo que hemos recibido en Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.